especial. Vamos a celebrar un año más de vida. Contigo hay que brindar. Amigos y familia, todos juntos para ti. Con risas y alegría, el día se hace feliz. Feliz cumpleaños, hoy cantamos para ti. Que tus sueños se cumplan, siempre seas muy feliz. Feliz cumpleaños, que la vida te dé más amor y bendiciones en este caminar. Las velas ya encendidas, pide un deseo al soplar. Que cada año nuevo más felicidad te dé. Recuerda cada risa, cada abrazo, cada amor. Hoy brindamos por ti con todo el corazón. Feliz cumpleaños, hoy cantamos para ti. Que tus sueños se cumplan, siempre seas muy feliz. Feliz cumpleaños, que la vida te dé más amor y bendiciones en este caminar. Hoy la fiesta es tuya, la estrella es tú, brillando en la noche como la luz del sol. Bailamos y reímos, no hay nada mejor que verte tan feliz, llenándonos de amor. Feliz cumpleaños, hoy cantamos para ti. Que tus sueños se cumplan como la luz del sol. Bailamos y reímos, no hay nada mejor que verte tan feliz, llenándonos de amor. Feliz cumpleaños, hoy cantamos para ti. Que tus sueños se cumplan, seas muy feliz. Feliz cumpleaños, que la vida te dé más amor y bendiciones en este caminar. Feliz cumpleaños, que el mundo cante así. Un año más de vida, te deseamos lo mejor.